¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este jueves 10 de enero para seguir conversando acerca de esta creación, esta formación del mundo que Dios dijo y existió. Algunos comentadores incluso dicen, ¿por qué lo escribió así Moisés? Bueno, Moisés lo escribió así porque era lo que él entendía y lo que nosotros entendemos. La obra creadora de Dios es maravillosa y lo demostró mientras estuvo también en esta tierra, Jesucristo haciendo milagros imposibles, creerlos a la vista del ser humano, pero allí estaban. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hay varias expresiones que hablan acerca de este Dios maravilloso, su palabra todopoderosa de Dios. Es el tema que vamos a conversar un tanto en el día de hoy. Y quizás algunos textos vamos a mirar para decir qué es lo que realmente Dios hizo. Él dice que mandó y existió. ¿Qué te parece la poderosa...? Yo lo creo, no lo entiendo, pero lo creo por fe. Porque yo creo en un Dios todopoderoso, en un Dios que está por sobre todo lo que nosotros pudiésemos imaginar incluso. Entonces, si el relato de la creación, el Señor me hubiese dicho que hizo todo lo que existe en un segundo, yo lo creo. Porque Dios es todopoderoso y todo y nada, podríamos decir así, nada es imposible para Él. Ahora, cuando uno mira este texto de 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es. Pablo está expresando algo muy sentido. Él está diciendo, mira el nivel de quien estuvo aquí en la tierra con nosotros, que dio su vida por nosotros. Él es el que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dio la orden, una orden sencilla, podemos decir, Génesis 1:3, como lo hemos visto, pero estas palabras de Dios que se registran hicieron aparecer la luz, que no existía, porque de Él aparece ese beneficio para el ser humano, esa luz, donde habían tinieblas. Ahora, fíjate lo que dice Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, el Señor aquí está haciendo énfasis en algo que nosotros ya hemos visto en otros textos también, que, como tú bien decías, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, quizá vamos a tomar un poquito de tiempo para decir de que la palabra de Dios es poderosa para crear y dar vida, para impartir energía, bendiciones espirituales. La palabra es poderosa para juzgar y condenar. La palabra es poderosa para levantar al hombre del sepulcro, como lo muestra Job y como tú lo ves y lo puede uno ver en Juan 11, ¿no es cierto?, cuando habla, y Tesalonicenses 4:16, y para sanar y redimir. Su voz, su palabra es poderosa para todo eso. Si nosotros creemos en la formación del mundo que fue hecho por la voz poderosa de Dios, la palabra poderosa de Dios, también Él puede hacer cambios en mi vida, también puede recrearme, también puede impartir energía, vida, bendiciones, pero también nos puede juzgar y condenar, como dice Hebreos 4:2. Ese es un Dios maravilloso que está atento hasta el día de hoy, esperando que un día uno de ustedes, que quizás ha escuchado muchas veces este programa, se arrodille y le pida a Dios perdón y le dice, gracias Señor, porque hiciste este entorno tan maravilloso. Lo hemos desfigurado con nuestra actuación, con nuestra forma de ser, lo hemos transformado lamentablemente en algo perjudicial para nosotros, pero tú, Señor, estás llano a darnos nuevamente, con tu poder, ese mundo que perdimos a consecuencia del pecado, porque Dios es poderoso para hacer cambios y abrir puertas quizás donde usted no encuentre ninguna en el día de hoy. Él es poderoso. Como creó el mundo, ese mismo Dios que creó el mundo, que formó este mundo, vino a mostrarnos cómo era el amor de Dios hacia nosotros. Fíjate, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Debemos recordar que la mayor parte de nuestro mundo está constituido por agua. Y como lo dijimos en algún momento, el agua es un elemento indispensable para nuestra vida. Entonces tenemos que considerar. Ahora, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra. Eso debe quedarnos claro. La Biblia enseña que Dios creó de la nada, por el poder de su palabra. Entonces, tenemos que tener presente esto, que Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, el Pedro está hablando aquí de estas personas que justamente no creen en esto, justamente, y que son burladores, como él dice, pero él dice que ignoran voluntariamente, o sea, tienen un conocimiento, pero siguen buscando el error como parte de su conocimiento. Porque él dice, ignoran voluntariamente, porque en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y vuelvo a insistir sobre esta idea, Pedro hablando que la palabra de Dios hizo los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Este subsistir que aparece aquí es una frase que podría traducirse como compuesta con agua y por medio de agua. Interesante como Pedro usa algunos términos que quizá él no está tratando de ser científico al expresarlo, sino está tratando de demostrarnos algo, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y que nuestra mente se abra a este concepto, a esta idea, que permitamos que el Espíritu Santo nos llene con ese conocimiento y no aceptemos algunas cosas que son contrarias a la existencia de Dios, a su poder, a su misericordia, a su perdón, a su gratuidad, a lo que Él quiere darnos en realidad para que seamos felices. Por eso que es interesante pensar en estas cosas acerca de la creación de Dios, aceptarlas. Porque el día que comenzamos a buscar otro camino, otro conocimiento, empezamos a descartar al Dios de la creación y lógicamente vamos a andar muy perdidos en relación a lo que es Dios, a lo que es su misericordia, y quizá nos podamos encontrar con una sorpresa muy desagradable cuando todo esto termine, porque dice Cristo hablando allí en Mateo, el juicio de las naciones, dice, porque lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, es una forma de vida, una forma de actuar, de interactuar. Qué lindo que dejó esto Dios, creó de la nada lo precioso, lo hermoso para nosotros. Y qué tremenda diferencia que hay un abismo de separación entre el creacionismo y el evolucionismo. Entonces, fíjate, nosotros creemos en este Dios creador, en este Dios sustentador, en este Dios redentor. Y cuando estudiamos la Biblia vemos que todo tiene un porqué, está relacionado, muchas cosas están relacionadas y todo tiene un porqué. Entonces, tenemos que ver que en el evolucionismo no encontramos ninguna tabla de apoyo. El hombre, el que es evolucionista, nace, crece y se muere y no tiene absolutamente ninguna diferencia con una planta o un animal. Nosotros, sin embargo, tenemos una tremenda diferencia porque fuimos hechos creados a semejanza divina. Y además de eso, tenemos la promesa de la compañía diaria y constante de nuestro Dios. Lo creemos. Además de eso, sabemos que vamos en tránsito por este mundo y que luego iremos a morar a las moradas celestiales para luego finalmente vivir la eternidad en esta tierra, en una tierra transformada. Me imagino una tierra tan hermosa como la que el Señor le entregó a Adán y Eva. Ahora es interesante, Horacio, en respuesta a lo que tú dices, está conversando, que hay una contradicción muy grande entre lo que Dios hace y el proyecto evolucionista. Porque cuando tú analizas la existencia del mundo, te das cuenta que por la fuerza fueron creándose algunas cosas, algunos más débiles fueron destruidos, quedaron los fuertes. O sea, es un ambiente de guerra que aparece en el cambio. En cambio, Dios, que es un proveedor de sus criaturas, es defensor de los débiles y es un proveedor de todo esto que existe para que siga permaneciendo tal cual Él lo creó. Le ha dado un inicio, lo mantiene hasta el día de hoy y está detrás de toda su creación, manteniéndola a pesar de todo lo que el ser humano hace por destruirla. Realmente eso es lo que nosotros vemos. Estamos preocupados, por ejemplo, por la capa de ozono, que es la capa protectora nuestra, pero cuando se analizan, nosotros la hemos eliminado prácticamente. Pero fíjate. Entonces eso trae consecuencias, sí, terribles a la piel y enfermedades. Ahora, no solamente eso, hay una cantidad de cosas. Estamos usando el agua como que es un elemento que nunca se va a terminar. Estamos contaminando el agua, hemos contaminado el aire, en fin, hemos contaminado los mares. Todo lo que el hombre ha ido echando a perder, todo lo que el Señor dejó para nuestra subsistencia. Y no sé, el hecho de vivir en este mundo y estarlo destruyendo es no tomar conciencia de que ese es un suicidio el que estamos cometiendo. Pero se continúa adelante, hay reuniones de jefes de Estado y finalmente de esa reunión no se saca nada y se sigue adelante. Porque hay intereses económicos, claro, detrás que de sí, todo eso. Ese es de todas maneras. Entonces, pero tenemos que, nosotros como cristianos debemos ser los más ecologistas, los defensores acérrimo de la creación de nuestro Dios, y nosotros lo hacemos con un conocimiento. Entonces, tenemos una responsabilidad también en cuanto a eso. Deberíamos meditar en lo que Dios, en lo hermoso que Dios ha creado y lo que el hombre ha hecho, destruyendo la naturaleza que Dios creó. Piénselo. Estamos agradecidos a Dios porque usted ha estado en nuestra sintonía. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.